Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Como niña, con la ciencia, con la ciencia, con la ciencia. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. ¡Y algunos sin perres! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad. No está. No está el viejo adversario. Despide a un amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas. La casa está en orden. El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante. Porque todavía me quedan cosas por hacer. Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más. Nunca más. Nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, sobre la crucial violencia revolucionaria y el hombre nuevo, con Hugo Bessetti. Hugo, en estos últimos programas de Tramas, el tema de la memoria viene recorriendo diferentes caminos, caminos sinuosos, crueles, complicados, más pavimentados en algunos casos. Y se me ocurrió plantearte, para arrancar esta conversación, que cuando uno lee verdad, justicia y memoria, hay tres significantes ahí que parecen fuertemente enlazados. ¿Cómo los lees? Bueno, evidentemente tiene que ver con una experiencia histórica que golpeó muy profundamente la, vamos a decir, la conciencia social, colectiva, que es la dictadura. En realidad uno podría decir, la temática de la memoria es una temática fuertemente reactiva, defensiva, podríamos defensiva decir, ¿no? Por lo menos así nace. Hugo Bessetti, licenciado en psicología. El fenómeno no solo argentino, uno podría decir, hay una cultura de la memoria que recorre Occidente desde los años 80, digamos. Coincidió con la experiencia argentina el redescubrimiento de ciertos temas de los grandes crímenes y los, ¿no?, que conmovieron a Occidente, particularmente alrededor del Holocausto, del gran paradigma, digamos, de esa relación con la verdad y la justicia, que fue el Holocausto. Entonces, quiero decir, esa correlación tiene que ver con esa experiencia y, por supuesto, tiene que ver con el modo como algunos actores, particularmente en el terreno de los organismos de los derechos humanos, asumieron la cuestión de la recuperación del pasado en términos de memoria con la demanda de justicia, ¿no? Que en la transición a la democracia, en los comienzos de la democracia, aparecía también muy fuertemente asociado a la idea de la construcción democrática. Por eso yo diría, a esos tres términos también habría que agregarle promesas de la democracia, ¿no? Porque yo lo digo, no en este libro sobre la violencia revolucionaria, sino en el anterior, la escena de los ex jerarcas de las juntas militares desfilando mansamente ante el tribunal, ¿no?, y sentándose en el banquillo de los acusados, dispuestos a ser sometidos a la justicia, digamos, fue una escena poderosísima, más allá de lo que después sucedió con los juicios, en fin, con las historias conocidas. Ese instante, desde el punto de vista de una escena poderosa para la conciencia pública. La idea era que si esa justicia podía ejercerse hacia el pasado respecto de esos señores que habían sido amos y señores de la vida y la hacienda de los argentinos, bueno, la democracia hacia el futuro tenía todo facilitado. Lamentablemente, pues sí. Pues lamentablemente, como todos sabemos, hubo mucho de ilusorio. Pero no viene mal, en todo caso, incorporar a esta temática de la memoria una memoria de la democracia, porque vamos por cumplir 30 años de democracia, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, bueno, ¿y qué de qué manera hay acumulada también una experiencia y un juicio? Porque en aquel momento la mirada hacia el pasado estaba fuertemente cargado de promesas. Basta escuchar el discurso de Alfonsín, basta volver a escuchar y con las lágrimas de los ojos, digamos, ese discurso de Alfonsín que prometía: con la democracia se come, con la democracia se vive, con la democracia se hace todo. Bueno. Con la democracia se cura, no necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. Hoy evidentemente descubrimos que eso con eso no alcanzaba, digamos. Y quizás en ese sentido la temática de la memoria hoy aparece menos asociada a las promesas de futuro, ¿no? Y más a la, en todo caso, la focalización de una justicia hacia el pasado. Hugo Bessetti es profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Bessetti fue interventor y decano normalizador de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires durante la transición democrática entre 1984 y 1986. Tramas. Vos mencionás que este libro sobre la violencia revolucionaria es continuación de uno anterior, pero, y ya vamos a llegar a ese punto, lo que me llama la atención en esto de hablar de la memoria es que en el subtítulo aparece la palabra memoria, pero en plural. Memorias, y lo que pareciera ser el opuesto, tal vez, al término memorias, y olvidos. Sí. ¿Por qué el plural y su necesaria seca de la misma moneda? Sí, bueno, el plural tiene toda la intención de señalar que ese campo de la memoria está atravesado, digamos, de recuperaciones y de apropiaciones diversas. Y entonces, frente a la idea que en todo caso podía estar justificada en los primeros años de la postdictadura, de una memoria que era la memoria de los crímenes, digamos, sí, la memoria de las víctimas, y en todo caso la memoria asociada a la recuperación y a la reparación de las víctimas, las memorias, ¿no?, de los años 70, de la violencia, en fin, de la experiencia que significaba abrir mucho más un campo de relativa pluralidad, más allá de ciertos consensos, digamos, pero sí de pluralidad de interpretaciones. Y nadie puede arrogarse la idea de construir una verdad única o una memoria única. Entonces, en ese sentido, el plural vale. Lo de olvidos, en realidad, era un recurso. Yo le quería poner memorias y desmemorias, y el editor me dijo, no, desmemorias suena mal. Suena mal, pero en tu léxico, en la construcción de sentidos, se ajustaba más a... Se ajustaba más, pero finalmente quedó memorias y olvidos. ¿Por qué? Porque en realidad la memoria no se opone al olvido. Porque la memoria se construye también con el olvido, y bueno, no basta recordar esa extraordinaria figura que Borges produce con Funes, con el Memorioso, Funes, ¿no? Una memoria que recuerde todo, paradójicamente sería una memoria que en realidad no recuerda nada, porque, digamos, no sería incapaz de establecer ninguna distancia posible entre el pasado y el presente. Pero bueno, en todo caso, los olvidos ahí pueden entenderse en el sentido más de ciertas zonas de, llamémosle, opacidad, oscuridad, en fin, lo que queda un poco relegado, o también usos y manipulaciones, ¿no? Es decir, en ese sentido, desmemorias era mejor en la medida en que desmemorias da más idea de... algo asociado a una dimensión de la acción. Finalmente, la acción humana se juega también en términos de memoria. Es decir, la memoria es una dimensión de prácticas. Por eso se puede hablar de políticas de la memoria. Claro. Y también se puede hablar de políticas de las desmemorias, ¿no? Podría hablarse. Bien, bien. Hugo Bessetti, licenciado en psicología. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés que en estas conversaciones que llevamos adelante abordando diferentes temáticas, hoy estamos en un ciclo dedicado a la memoria social, a las desmemorias, como acabas de mencionar. Habitualmente nos interesa, a partir de una pregunta, llamémosle disparadora, tratar de desentrañar de qué estamos hablando. Y en este caso, el qué queremos decir cuando decimos violencia revolucionaria te tiene a vos como protagonista. ¿A partir de qué? De este texto, de este nutritivo texto publicado por el siglo XXI. El libro, vos decías, es continuación del anterior. El anterior, que se llama Pasado y Presente, Guerra, Dictadura y Sociedad en la Argentina, estaba focalizado en la experiencia de la dictadura, del terrorismo de Estado, pero no en la historia misma de esos años, sino muy fuertemente, digamos, visualizado desde el periodo posterior. Por eso que hay un foco muy grande puesto en el juicio a las juntas y en el modo como se elaboraba o se intentaba elaborar o accionar hacia ese pasado. Pero también la conciencia jurídica universal me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. Razones técnicas y prácticas, tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente la forma de delincuencia que hoy enjuiciamos aquí, y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales, me han determinado a exhibir a lo largo de 17 dramáticas semanas de audiencia tan solo 709 casos que no agotan, por cierto. Muchos de los episodios aquí reseñados resultarán de difícil credibilidad. Es que los hombres y mujeres de nuestro pueblo solo han conocido horrores semejantes a través de crónicas de otras latitudes. La enormidad de lo acontecido, la transgresión a los fundamentos mismos de la especie, provocará todavía aquel ¿será cierto? Con que algunos intentaban sustraerse del dolor y del espanto, pero también de la responsabilidad que nace del saber, del estar enterado, porque a ello sigue, inexorablemente, el preguntarse cómo evitar que pueda repetirse, y la angustiante inquietud de advertir que víctimas y victimarios fueron nuestros contemporáneos, que la tragedia tuvo a nuestro suelo por escenario, y que quienes así afrontaron nuestra historia no ofrecen todavía actos o palabras de confiable arrepentimiento. Asume esta comisión la tremenda y necesaria responsabilidad de afirmar, concluidas estas primeras investigaciones, que todo cuanto sí fue efectivamente sucedió, más allá de los pormenores de algunos de estos sucesos individualmente considerados, de cuya existencia solo pueden dar fehaciente testimonio quienes fueron sus directos protagonistas. Texto extraído de Nunca Más, informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP. Ahí yo digo ya algunas cosas sobre la acción de las organizaciones armadas insurgentes. Pero eso reaparece en el debate, yo diría más bien hacia los años, fines de los 90, los 2000 y algo, en fin. Sí. Reaparece, hay distintas expresiones de ese debate, y me pareció importante en ese sentido volver sobre esos años, pero con un enfoque parecido, en el sentido que yo no hago una historia de la violencia revolucionaria de los años 70, sino de los modos como se ha discutido esa violencia revolucionaria, que es otra cosa, en los 80, en los 90, en fin. Uh-huh. Entonces, ¿por qué violencia revolucionaria? En principio, porque una mirada, ya no solamente una mirada de investigador, una mirada historiográfica, sino incluso una mirada desde una conciencia histórica que trata de entender lo que pasó en este país, no puede focalizarse en la dictadura sin ver un poco más ampliamente lo que fueron esos años, ¿no? los años 70 y por lo tanto lo que fue un escenario de violencia que incluía también lo que desde el discurso y de las prácticas de las organizaciones insurgentes se planteaba también como una guerra revolucionaria, en esos términos. Por lo tanto, ahí eso debe ser colocado. Y de hecho, era así colocado contemporáneamente a los hechos. Porque la idea de la guerra revolucionaria, de la guerra contrarrevolucionaria, del terrorismo de ambos signos, ¿no? Del terrorismo de ultra izquierda, del terrorismo de ultra derecha, era algo que estaba en el debate y estaba en la deliberación, digamos, en esos años. Y yo en parte quise reconstruirlo en el libro en el capítulo 2. Claro. Bueno, miren, esto se discutía. La crítica a la guerrilla era una crítica que se desarrollaba y se desplegaba muy fuertemente, particularmente después que se restaura un régimen democrático con Cámpora, Perón, Isabel, digamos, y se lo hacía muy, se le hacía desde sectores que no eran los que reprimían a la guerrilla, digamos, o los que después van a canalizarse y van a encontrar su cauce hacia la represión y el terror, sino desde sectores que formaban parte de un campo de la izquierda, de la izquierda al liberalismo democrático, en fin. Esa discusión estaba allí planteada. En segundo lugar, también incorporé allí la discusión sobre la violencia revolucionaria en el exilio. Discusión que obviamente en la Argentina no se podía dar públicamente, claro, demasiado, pero sí se dio en el exilio, particularmente en el exilio mexicano. Y eso se da en revistas que están saliendo en el año 79, en el año 80, en fin. Discusiones y autocríticas de que en muchos casos provienen de quienes habían formado parte de las filas de los grupos revolucionarios e incluso de los grupos armados, ¿sí? Sí. Que se interrogan sobre su propia responsabilidad, no para atenuar, ¿no?, la responsabilidad criminal de la junta militar, sino simplemente para colocar eso en un contexto histórico, porque si no parecería que en el modo como se representa la dictadura, parece como si una sociedad pacífica y sin mayores conflictos de pronto sufriera o hubiera sufrido la invasión de una horda de bárbaros que se dedicaron a perseguirlo y a torturarlo. Y esa visión es una visión completamente falseada. Falseada, ¿no? Errada, claro. El licenciado Hugo Besetti ha sido profesor visitante en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Besetti ha publicado los libros La locura en la Argentina, Freud en Buenos Aires y Aventuras de Freud en el País de los Argentinos. Hugo Besetti es autor de Sobre la violencia revolucionaria, Memoria y Olvidos, libro publicado en 2009 por Editorial Siglo XXI. Continuamos en Tramas, hoy sobre la crucial violencia revolucionaria y el hombre nuevo, con Hugo Besetti. En esos modos de discutir aparecen distintos tópicos. Uh-huh. Guevara, Salvador Allende, vías, tránsitos, Cuba, Perú y otras maneras de pensar ese tránsito hacia la patria socialista. ¿Qué se debatía cuando se debatían las vías? Otra manera de preguntarte lo que venías recién desarrollando. En realidad, yo diría, habría que decir cuál era el consenso que de alguna forma atravesaba esas distintas posiciones. El consenso es que había un tiempo nuevo que abría a cambio y a transformaciones muy profundas. Yo diría incluso a la ilusión o la figura de cambio revolucionario, ¿no? Uh-huh. Ella era muy fuerte, pero venía de las tradiciones de izquierda que siempre tuvieron, marxistas, que siempre tuvieron la revolución, digamos, como una meta. Pero yo diría que lo más importante en esos años, y yo creo que esto fue bastante decisivo para el desenlace, es que hubo una radicalización del mundo cristiano. Decir que ese lo tomás como un elemento poderoso. Un elemento muy poderoso. Digo, elemento poderoso en el sentido de que eso pasó a interpelar, para usar un término, pasó a ser incorporado a sectores muy amplios, ¿no? Que empezaban a asumir la idea revolucionaria desde el punto de vista de las tradiciones de la opción por los pobres, en fin, que tienen una un largo arraigo, digamos, sí, en el cristianismo. Entonces, ¿qué se discutía allí? En realidad se discutían los medios, pero también en parte en esa discusión sobre, y bueno, y los medios significaba la urgencia o no de un ejercicio liberador de la violencia. Uh-huh. Pero la violencia estaba en el horizonte para todos. Ese era el factor unificador. Me parece que la violencia estaba en el horizonte para todos. En todo caso, la discusión podía ser, bueno, esa violencia puede ser exitosa en la medida que un grupo, una minoría decidida y con la fuerza de su voluntad, digamos, pase a la acción y se constituya en la vanguardia. En la vanguardia, claro. ¿No? Bueno, eso era Mao Zedong, la chispa que enciende la pradera, o el foquismo guevarista, ¿no? Claro. Onganía lanza un plan económico sumamente antipopular. En ese contexto autoritario, un sector de la sociedad argentina, y en particular una parte importante de la juventud, empieza a considerar a la lucha armada revolucionaria como la forma de cambiar el sistema. En el surgimiento de esa idea influyen la simpatía que despiertan las luchas de liberación nacional en Argelia y Vietnam, las revueltas estudiantiles de París y México, y fundamentalmente, la fascinación que genera el triunfo de una revolución socialista en América Latina, la Revolución Cubana. La pasión siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad. Para otros, la violencia pasaba más centralmente por una violencia de masas, por, en todo caso, un ejercicio de la violencia que debía asumir la forma de la movilización, incluso de la insurrección, en fin. Pero la violencia estaba en el horizonte para todos, incluso para los cristianos. No quedaban afuera de esa misma percepción de... Porque además lo que se discutía también se discutía a partir de experiencias históricas. El golpe, vos mencionabas a Salvador Allende, el golpe que derroca a Salvador Allende y el modo brutal y sangriento con que se produce ese derrocamiento, también es leído en ese momento. No digo que sea, ojo, no digo que sea la única lectura ni la mejor, pero en ese momento... Pero había, por lo menos esta lectura en ese momento la lectura que predominaba, ¿cuál era? Bueno, la vía pacífica encuentra este obstáculo. Hay un momento en que el camino de la transformación ya no puede ser pacífico. Y ese es el límite. El incendio de la Casa de la Moneda, los bombardeos, entonces, el terrorismo pinochetista. Entonces, era muy difícil responder a eso. Claro. No sé qué, con las palabras de Mahatma Gandhi. Digo, nadie citaba a Gandhi en ese momento, ¿no? Entonces, quiero decir... Ojo, no estoy defendiendo posiciones, más bien estoy tratando de reconstruir un momento de la subjetividad política, si vos querés. Hugo Bessetti, licenciado en psicología. Tal cual, en esa reconstrucción, uno podría decir casi contemporáneamente al derrocamiento de Allende, en Chile llega Perón a la Argentina.